Novedades. Sí, porque, bueno, como estamos hablando de esto, de la protesta por la aplicación de la ley de emergencia social, con la partida presupuestaria que no se está asignando, acá en Mendoza también hay manifestaciones, en el nudo vial en este caso, y bueno, estamos en comunicación con Emilio Maturano, del Movimiento Nacional Campesino Indígena, perteneciente a la CETEP, a quien le damos los buenos días. ¿Qué tal, Emilio? Hola, buen día. ¿Cómo anda, compañero? Sí, como vos decís, acá estamos manifestándolos las organizaciones que pertenecemos a la CT y trabajadores, que esta problemática que viene arrastrando el Estado ya en muchos gobiernos, y nosotros, que nunca hemos estado reconocidos por ningún sindicato, venimos denunciando también, ¿entendés?, la ley de emergencia social, cómo se están tomando las decisiones, que las organizaciones tendríamos que ser parte de ese conformado de la mesa para poder activar la ley de emergencia social, porque si no caemos en la misma trampa donde siempre salen ellos mismos desviando los fondos para otros lugares y aplicando el ACO al gusto de ellos, ¿entendés? Por eso nosotros somos de la CT y bueno, y venimos impulsando también la problemática que hay de los trabajadores, de las cooperativas más desocupados, las tierras también que están en estado de abandono, y el Estado tiene que seguir pagando impuestos, y nosotros la estamos pidiendo para ponerlas en producción, y la necesidad del despojo de las familias campesinas también, que están siendo desalojadas de las tierras y después caen a la urbanización, y los compañeros de los movimientos sociales también tienen que apalear con esa problemática. Así que me parece que también venimos denunciando también la ley de nacional que se ha puesto en el campo Los Andes. Me parece que hay que ponerle mucho hincapié en eso, y nosotros vamos a seguir denunciando donde todas esas tierras que sean afectadas a una ley de colonización, para que más de 1000 familias campesinas o del campo y la ciudad puedan volver a la tierra para poder ponerlas en producción, y lo que es la economía popular de la producción de alimentos, y bueno, y acá estamos y vamos a seguir dando la lucha. Emilio, buen día. Tato te saluda acá desde los estudios. Mucho gusto, compañero. Bueno, te quería preguntar, porque estamos hablando de la reglamentación de una ley, y puede parecer a alguno que sea solamente papeles, pero esto significa que no le están liquidando fondos al no reglamentarse la ley. ¿Esto es así? Y sí, totalmente, donde van a destinaron un fondo y nosotros queremos seguir manteniendo esa cantidad de plata. Me parece que es la discusión que tenemos que seguir dando, y sentarse el gobierno actual con los compañeros de que pertenecemos a la CT, ¿entiendes? No siempre de hacerlos un lado y decidir ellos mismos nomás. A ver, esta plata que ustedes piensan, ¿es para hacer un viaje a Cancún, a Europa, o es para morfar? No, esto es para generar trabajo, como te digo, tanto con la economía popular. En los barrios tenemos cooperativas de trabajo, en el campo tenemos cooperativas de trabajo también, vinculadas a la producción, fábrica de salsa, de dulce. En las grandes ciudades también tenemos las cooperativas de trabajo, de construcción, de vivienda, y tantos emprendedores como de textil. Es amplio la economía popular, que nunca hemos sido reconocidos, los trabajadores rurales, los trabajadores negros, y ahora eso es lo que venimos impulsando nosotros, que se destine la plata para los trabajadores y para las cooperativas, que es lo que viene desviando el gobierno en el sector social también, que desguazaron la agricultura familiar, donde no tiene fondo. ¿Por qué? Porque ya ellos tienen pensado empezar a vender las tierras. ¿Para qué? Para siempre fortalecer al capitalismo, a los que más tienen también, con la misma plata del Estado. Y las tierras del campo Los Andes no son del ejército, son del pueblo, son del Estado. Me parece que eso tiene que quedar claro también, y tenemos que debatir. Y a nosotros nos parece raro que el gobernador Cornejo esté avalando esa propuesta, porque nosotros venimos denunciando la falta de tierra que hay para los productores y para las grandes ciudades, que se están ampliando más en vivienda y en desarrollo social también. De mi parte, la última, si no te robo más tiempo, no sé mis compañeros, pero de mi parte te quería preguntar, recién hablábamos de declaraciones de una ministra del gabinete de Macri, que se preguntaba, ¿por qué no nos tienen paciencia? ¿Vos podrías explicarle a la ministra por qué no le tienen paciencia? Y imagínate todos los trabajadores que han sido despedidos y que están buscando trabajo, y en ningún lado hay trabajo, y cada vez hay más desempleados. No, los trabajadores no tienen paciencia. Hoy día, mañana tienen que llevar pan para su hijo y producir alimento también. Me parece que esa es la que ellos no están entendiendo. Bien, bueno, Emilio, ¿y cómo sigue la manifestación? ¿Cuáles van a ser, cómo va a seguir esta medida de fuerza y si van a seguir habiendo medidas de fuerza a lo largo de estos días? Sí, la CT ha hecho un plan de lucha que es a nivel nacional, como nosotros somos movimientos nacionales, así que tenemos un plan de lucha lo que es todo nacional, así que vamos a seguir dando la lucha hasta que los atiendan, ¿entendés? Hoy día será en el nudo vial, después será toda la ruta 40, que tenemos compañeros a lo largo de la ruta 40 también, así que no vamos a parar hasta que el gobierno los escuche y el gobierno actual también pueda, ¿cómo se llama?, reglamentar la ley de emergencia social también. Bien, bueno, Emilio, muchas gracias por tu tiempo y esperamos, si hay novedades, estar y seguir estando en contacto. Bueno, acá cualquier cosa, estamos los compañeros y están varias organizaciones y referentes de las organizaciones, por si quieren hacerle entrevista a ellos también, para que vean que es un marco más de organizaciones y no de una sola organización o lo que empiezan ellos a desviar el MDC y otros medios de comunicación también. Bueno, Emilio, abrazo, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Bien, ahí pasaba Emilio Maturano del Movimiento Nacional Campesino Indígena, parte de la CETEP y siendo una más de las organizaciones que están formando parte de esta olla popular en el nudo vial.